En el contexto de los festejos del Día de la Mujer, este 2, este sábado, se está realizando acá en el Reloj Floral la jornada de Zumba, pero nos encontramos con el subsecretario de Turismo, Marcelo Molas. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Marcelo, bueno, venís de una reunión muy especial. Recién llegando del encuentro de municipios turísticos a nivel federal. Realmente una experiencia excelente, enriquecedora, positiva, de crecimiento, donde tuvimos la posibilidad de compartir dos jornadas completas con intendentes y responsables del área, desde Capitales del Norte, de Mendoza, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Salta, de Villa Gesell, del ente autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Realmente una jornada muy positiva. Por el aporte de ideas, por el optimismo a futuro. Yo una cosa que les planteaba hace poco, venimos saliendo de 2 años prácticamente tremendos. Y mucho tiempo lo vimos muy negro al panorama. Estamos dejando todo eso atrás y mirando para adelante con positivismo, con optimismo, con ganas de hacer, con ganas de interactuar, de relacionarnos con otros municipios para potenciar los valores de cada uno y minimizar las debilidades de cada uno, porque no tenemos todos todo. Entonces, si otra localidad vecina tiene una fortaleza que yo no tengo, yo la voy a potenciar y voy a esperar que ellos hagan lo mismo con nuestras características. Marcelo, hace un rato hablamos con el intendente que se nos está extendiendo la temporada, hay reservas ya para marzo, para abril, inclusive charlando con gente de acá de las cabañas, está la gente preguntando por fines de semana normales durante el año. Creo que esta parte de Punilla o todo Punilla va a tener un turismo de recepción anual ahora y va a dejar de ser sectorizado en verano e invierno. Desde el primer día que yo asumí la función, es uno de mis objetivos romper esa estacionalidad, romper ese paradigma de que no, vienen en enero, Semana Santa y vacaciones de invierno y se acabó la... No, tenemos turismo para todo el año, fin de semana largo, estamos a 1 hora de Córdoba, un fin de semana que la gente por ahí venga y duerma viernes y sábado, al cabañero le sirve, al gastronómico le sirve, a la localidad le sirve. Y atrás de eso estamos viendo cómo programar a lo largo de ese año, fuera de la estacionalidad fuerte, acciones, eventos, cosas, ¿para qué? Para convocar a esa gente, no necesariamente de muy lejos, de Córdoba, de localidades vecinas, un encuentro, algo que vaya generando una expectativa. Che, ¿qué harán en Jardina este fin de esta semana, la semana que viene? No necesariamente solo turístico, artístico, cultural, deportivo, de la índole que sea, pero generar siempre una expectativa de que algo podemos encontrar en Jardino. Sí, seguramente también aprovechar las bondades que nos deja el resto del año. Acá llueve poco, hay buen aire, la temperatura, aunque tiene mucha amplitud térmica y a la noche hace mucho frío, de día está como para salir a caminar, andar en bicicleta, pasear, andar a caballo, recorrer. O sea, los pueblos están preparados para albergar gente durante todo el año. Y bueno, si la gente viene, deberíamos entre todos poder aprovecharlo. Es la idea y por eso yo estoy tratando de potenciar el tema de las bicicletas, que gracias a Dios las tenemos disponibles en excelentes condiciones, porque al principio, y soy muy honesto, me criticaron mucho cuando yo decidí que se cobrara un arancel por el uso de la bicicleta. Pero eso redunda que hoy las bicicletas estén en excelentes condiciones, porque las cuidan. Cuando se le cobra una tarifa que realmente es casi simbólica, realmente se cuida el parque de bicicletas. Y eso nos da la posibilidad de que sigamos ofreciéndolo y no dependemos de que no llegó el repuesto, se rompió, no la pudieron reparar a tiempo. El parque está siempre disponible. ¿Qué se sabe del suceso ocurrido con las bicicletas, Marcelo? La investigación está en curso. Hablé la semana pasada con el investigador a cargo. Y bueno, a veces los tiempos de la ley, de la justicia y de los procedimientos no son los que nosotros querríamos, pero seguimos esperanzados en que el caso se va a resolver. Marcelo, se ha terminado la temporada en cuanto a organización general se trata, no en cuanto a turismo, porque el turismo sigue, pero también esto nos da la perspectiva de poder mirar para atrás y para adelante. Si miramos para atrás, ¿cómo es tu promedio? ¿Cómo has balanceado estos últimos 3 meses? Yo creo que ha sido una temporada excelente. No quiero sobrepasar la expectativa de ser fue magnífica, porque siempre puede ser mejor, pero ha sido una temporada excelente. Hemos llevado a cabo un montón de actividades musicales con ritmos desde tango, rock, cuarteto, folclore, dos peñas, la noche de la fiesta de la cerveza, realmente mucha actividad. en la parte musical y gastronómica, porque la mayoría de esos eventos estuvieron acompañados de los food trucks, de la cerveza, de la bebida y demás. Tuvimos jornadas de caminata, hicimos atroturismo, caminatas nocturnas, bicicleteadas, clases de zumba, acústicos en los balnearios. También hemos descentralizado parte de la actividad, no todo concentrado en el centro. Hemos tenido espectáculos en Quimbaletes, en el balneario Portecel, en el Molino. Entonces, esa ruptura de la centralización también es muy positiva. Y de a poco la gente se va a ir acostumbrando a que no todo va en la plaza. Che, hay algo en el Molino. Vamos al Molino. Hay algo en Quimbaletes. Quimbaletes está hermoso. Realmente se ha renovado muchísimo y está muy apto para que toda la familia lo disfrute. Entonces también lo vamos a potenciar con ese tipo de actividades. Se le va dotando de suministro eléctrico, tachos para los residuos, o sea, de a poco ir mejorando la infraestructura para que también sea foco de actividad. Y al futuro en corto plazo, o sea, tenemos Semana Santa a la vuelta de la esquina y posiblemente algún fin de semana largo que nos toque. Sí, y ya estamos haciendo un sondeo. Yo siempre destaco el excelente desempeño del equipo de informantes que tengo en el área, con un compromiso, con una labor realmente encomiable por la seriedad, por la continuidad y demás. Y las chicas ya están haciendo relevamiento entre todas las opciones de alojamiento y muchos están manifestando que ya no tienen disponibilidad para Semana Santa. O sea, vamos a tener una muy buena Semana Santa en concurrencia de gente. La parte de la gastronomía también está trabajando muy bien. La terminal, Mamma Mía, Matilda, El Bosque, La Cabaña con su tardes de té. Dentro de las principales alternativas, porque todos están trabajando. ¿Y actividades? ¿Se prepara alguna para Semana Santa? Estamos viéndolo, pero bueno, a veces hay condicionamientos que nos están limitando porque muchos de los artistas trabajan, dicen, no, trabajo nada más que en la temporada. Y ya fuera de esa época, ya no tenemos fecha disponible. Entonces, no queremos anticipar algo que luego digan, ay, se nos frustró la opción. Pero sí estamos trabajando para ver qué podemos ofrecer. Marcelo Molas, muchísimas gracias. Gracias a vos y como siempre a disposición.